El tema de hoy se titula Hambre de crecer. Hambre de crecer. Hemos estado estudiando Primera de Pedro y hemos descubierto grandes verdades que se nos recuerdan. Nosotros disfrutamos por estar en Cristo. Los que nosotros hemos tomado la decisión de arrepentirnos del pecado, confiar en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, la Biblia dice que hemos experimentado un nuevo nacer, un nuevo nacimiento, una nueva vida ha comenzado en nosotros. Pero como todo recién nacido que llega a este mundo en términos físicos, se espera no solo que nazca, pero también que crezca. Hoy vamos a ver en Escritura dispuesta para nosotros que Dios también nos ha dispuesto una vida espiritual para crecer. Y quiero comenzar a modo de introducción haciendo una especie de línea imaginaria del tiempo aquí delante nuestro. Así que quiero que se imaginen que aquí delante mío está la línea del tiempo, ¿ok? Obviamente el pasado lo represento de este lado y el futuro de este lado y el presente está aquí. Entonces imagínate que aquí estamos en la línea del tiempo. Todos y cada uno de nosotros, esta línea representa nuestra jornada espiritual. La vida espiritual de una persona es como un gran viaje, es como un gran maratón, no es una carrera de 100 metros a la menor tiempo posible, sino es una carrera de maratón, que lo que importa es terminarla y no tanto quién corre más rápido al principio. Ahora bien, es importante que nosotros comprendamos en qué punto del camino estamos en este momento. Voy a explicar. Imagínense que el punto central donde yo me encuentro de pie representa la línea de arranque en la carrera. La meta queda muy lejos, muy, muy allá adelante. Pero este es el punto de arranque. Antes de arrancar en la carrera, obviamente tú tienes que estar inscrito en la carrera, pero antes de eso tú te has preparado. No vas caminando por la calle y ves que ahí están todos los corredores y dicen, ah, yo me voy a meter también. No sucede así. Entonces, tú normalmente piensas, ves, oye, puedo yo intentarlo, me quiero inscribir, y finalmente un día toma la decisión, se inscribe y entonces ya está en la línea de arranque y espera la señal del árbitro, del referee, del juez, como lo llames. Cuando suena el disparo, como tú puedes verlo en los Juegos Olímpicos, ves que todos salen a la carrera, salen corriendo, ¿cierto? Entonces el camino es muy largo y la idea es llegar a la meta. De por sí terminar ya es una proeza para muchos de los atletas, eso es suficiente triunfo. Obviamente ganar en uno de los primeros lugares pues sería lo mejor. Ahora, este punto de arranque representa lo que nosotros llamamos en la Biblia la conversión. Cuando tú decides arrepentirte de tus pecados para que Jesús los perdone por la muerte que Él hizo en la cruz y luego confías que en su resurrección Él te imparte una vida nueva. No solo perdón de los pecados. Eso es una conversión a Jesucristo. Y tú decides aceptar a Jesús como tu único Señor y Salvador. Y allí sería, como quien dice, el punto de arranque. Y empieza la carrera para ti. ¿Está claro? Bien. Pero tal vez tú estás viendo este video y dices, bueno, yo no he llegado a ese punto, Luis. Yo simplemente estoy escuchando esto del cristianismo. Mis familiares están metidos en esto. Y yo todavía lo estoy considerando. ¡Qué bueno! Probablemente entonces tú estás en un punto más atrás de ese. Pero no estás allá a un kilómetro atrás, ni dando la espalda, caminando en sentido opuesto, sino que ya estás considerando escuchar las razones, las evidencias, hasta que quizás un día vas a llegar a este punto y dices, esto es lo que yo quiero para mí. Y entonces tú te conviertes a Jesucristo y ya estás adentro de la carrera y entonces empieza la carrera para ti. Otros pueden ir ya varios pasos, metros o kilómetros adelantados en la carrera. Pero cada quien, aunque vaya en un punto diferente, vamos en esa dirección. Otra forma de comparar la vida espiritual de una persona no es de manera lineal, sino sería de manera vertical. Si usáramos un ejemplo diferente, usaríamos el mismo ejemplo que en la Biblia se usa en muchos lugares, que es el del nuevo nacimiento. Es de una persona que empieza su vida aquí en el mundo. Se puede decir que la persona comienza a ser contada entre los demás cuando nace, el día que su madre da a luz. Y entonces la persona nace, recibe un nombre y entonces... Pero antes de nacer ya hubo algo ahí atrás, ¿verdad? Hubo un tiempo de gestación, 9 meses en la mayoría de las personas. Hubo un momento de concepción cuando sus padres decidieron unirse en amor y, y, intentar tener una criatura. Entonces la mujer finalmente quedó esperando su bebé y llegaron los 9 meses, en algunos es menos, 7 meses, 8 meses, pero para la mayoría 9 meses, y finalmente nace la criatura. Y allí nace. Entonces se celebra y se alegra mucho la familia de ver una nueva criatura, pero no es el final, es el principio de una vida, ¿no es cierto? Entonces esperamos que esta criatura, a partir de ese punto, va a comenzar a crecer físicamente hablando. No hay nada de raro ver que un niño chiquito de 1 año empieza a intentar caminar y en ese proceso se cae y luego empieza a hacer cosas de niños, hasta puede hacer un berrinche, y para nosotros no es eso más que una gracia que hacen. Ay, su gracia es una criatura, es un niño, una niña chiquita, ¿ok? Pero cuando empieza a pasar el tiempo, y más tiempo, y más tiempo, cuando ya pasan unos cuantos años y esta criatura no crece, cuando esta criatura ya cumple sus primeros 48 años y sigue midiendo como 1 metro de estatura y sigue haciendo berrinches, como que la mamá, el papá se empiezan a preocupar, dicen, creo que algo anda raro aquí, algo anda mal con mi bebé. Muy tarde, claro que sí, muy tarde. No hay nada de malo en ser infante, no hay nada de malo en ser inmaduro, en ser pequeño al principio, porque todos son así. El problema es cuando sigue pasando el tiempo y no hay crecimiento. Cuando sigue pasando el tiempo y hay inmadurez. Ahí es lo que antes era una gracia, ahora es una desgracia. ¿Dónde estás tú espiritualmente? Si yo te preguntara con respecto hoy, hace 1 año atrás, ¿estás en el mismo lugar que hace 1 año? ¿Has progresado o incluso has retrocedido? Hoy quiero animarte a través del pasaje que vamos a estudiar y quiero desafiarte a que te propongas crecer espiritualmente. Y si tú lo has estado haciendo, te felicito. Quiero animarte, eso es un recordatorio de que vas por buen camino. Pero si no lo has hecho, quiero invitarte y le pido a Dios que use mis palabras para hacerte recapacitar y preguntarte qué está pasando contigo. No es normal lo que está pasando si tú no estás creciendo espiritualmente. Y no somos los únicos que luchan con este desafío de crecer espiritualmente, porque en la Biblia hay muchos pasajes donde se le desafía a los oyentes, a los lectores en este caso, que eran creyentes muchos de ellos o profesaban serlo, que también deberían de crecer. Y de uno de esos pasajes que se dedica a desafiar a los creyentes a crecer, vamos a aprender algunas lecciones el día de hoy. Vayan conmigo a 1 de Pedro capítulo 2, por favor. 1 de Pedro 2. Pedro ya les dijo a sus lectores qué privilegiados son espiritualmente en el capítulo 1, pero así como son de privilegiados, son también responsables. No importa cuántas pruebas ellos sufran, ellos todavía tienen varias responsabilidades espirituales. Tienen la responsabilidad de esperar la venida del Señor Jesucristo, capítulo 1, 13. Tienen la responsabilidad de ser santos como su Padre que está en el cielo es santo, capítulo 1, 15. Son responsables de temer a Dios, capítulo 1, versículo 18. Y ahora también se les va a decir que son responsables de desear el alimento espiritual para crecer. Así que hoy vamos a hablar de hambre para crecer. Ese es el título del mensaje de hoy. Hambre de crecer. Y vamos a comenzar leyendo el pasaje 1 de Pedro 2, versículo 1 al 3. Leo, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Entonces hay varias cosas que tenemos que aprender hoy. En primer lugar, vamos a ver que si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que deshacerte de algo. Y luego, si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que alimentarte con algo. Primero tienes que purgarte de ciertas cosas y luego tienes que alimentarte con otras cosas. Si tú hubieras crecido en América Latina como yo, y quizás allá estás precisamente en este momento, o en otros lugares del mundo que son menos favorecidos con abundancia, que es la mayoría del mundo, donde hay mucha pobreza y necesidad, te darías cuenta que hay muchos lugares, muchas comunidades donde hay muchos bebés, muchos niños y muchos jovencitos que padecen una gran desnutrición física, no tienen suficiente para alimentarse como ellos deberían, y al mismo tiempo tienen una gran barriga así como de ese tamaño, como si se hubieran devorado una pelota de básquetbol. ¿Alguna vez vieron eso? Niños muy desnutridos, muy pobres, y al mismo tiempo con un gran volumen en su abdomen. ¿A qué se debe eso? ¿Saben ustedes? ¿Se acuerdan? A los parásitos, exactamente. A los parásitos. Cuando eran niños decían a las lombrices. Está lombriciento, decían allá, vulgarmente la gente. Porque algún tipo de parásitos parecen lombrices, ¿verdad? Pero hay muchos tipos de parásitos. Solo de oírlo algunos dicen, wow, you. Bueno, lo mismo puede pasar espiritualmente. Hay ciertas cosas que si están adentro de nuestra vida van a devorar, van a consumir la nutrición espiritual. No van a permitir que las cosas buenas que necesita nuestra alma hagan efecto y nos permitan crecer. Porque hay otras cosas malignas adentro que están devorando. Y básicamente esa es la idea del versículo 1. Para crecer nosotros espiritualmente tenemos que purgarnos de ciertas cosas que impiden el crecimiento. ¿Y cuáles cosas, dirás tú? Pues las que Pedro mencionó en el versículo 1. ¿Cuáles son esas? Observen, por ejemplo, dice: por tanto, desechando toda malicia. Otra forma de decirlo sería toda maldad. Y esta palabra maldad o malicia es una palabra que aquí debería entenderse como todo pecado. Los pecados son esos parásitos en la vida del creyente que le impiden crecer espiritualmente. ¿Me están siguiendo? Ahora, hay muchos tipos de parásitos, hay muchos tipos de pecados. Pedro va a mencionar unos cuantos nada más para ilustrar, pero la lista sería infinita. Veamos algunos de estos parásitos espirituales que te impiden crecer espiritualmente. Después de mencionar malicia, dice: y todo engaño. ¿Qué es el engaño? El dolo también se le llama. Y de hecho esa es la palabra griega, dolo. Cuando hablamos del engaño estamos hablando de algo que parece bueno, pero que es falso, que tiene la intención de atraparte para hacerte daño. También se le puede traducir como carnada. ¿Qué es la carnada? El pez piensa que es alimento y ya para cuando lo atrapa queda enganchado. Se le puede llamar señuelo, astucia, trampa, traición. Eso es el engaño. Hay cosas que parecen buenas para nosotros, pero que en realidad nos dañan. ¿Cuáles son esas cosas en tu vida? Hay veces cosas que son abiertamente perjudiciales, como el consumo de algún vicio, de alguna sustancia intoxicante, y como te da un placer temporal, pero tú sabes que te está dañando. No he conocido a casi nadie que fume que no sepa que provoca cáncer. De todos modos, lo siguen consumiendo. Pero hay otras cosas que son menos obvias en su manera de perjudicarnos. Rencores, resentimientos, venganza, una actitud de venganza, una actitud negativa, pesimista, siempre ante todo. Hay muchas formas de autoengañarnos que estorban nuestra vida espiritual. Luego él agrega en su lista hipocresías. Observen que está en plural, hipocresías. No dice hipocresía, no dice que una persona... La hipocresía es básicamente aparentar, simular, fingir, pretender algo que no es la verdad. Esa palabra hipocresía describía al actor en los tiempos del Nuevo Testamento. El actor que se revestía de un personaje y lo proyectaba al público, pero en realidad él era otra persona, no el carácter que actuaba. Hipocresías en plural, es curioso que esté en plural, ¿por qué no dice hipocresía? Quizás si hubiera dicho hipocresía en singular, hubiera caracterizado a una persona que siempre es hipócrita, pero nadie es siempre hipócrita, sino que nosotros somos a veces hipócritas ante ciertas personas o ciertas circunstancias, pero no es que seamos hipócritas todo el tiempo. ¿Soy medio hipócrita acaso en la iglesia? Mi brother, Dios le bendiga. Vecinito. Soy sincero en la casa, pero medio hipócrita en el trabajo. Soy hipócrita en la mañana y en la noche, pero cuando conviene hay que ser hipócrita. Hipocresías. Otro parásito, envidias. Las envidias son el enojo que alguien siente, el disgusto al ver que otro prospera. Es diferente que la codicia. La codicia es yo quiero lo que él tiene. La envidia es yo no quiero que lo tenga. ¿Me entienden? ¿Por qué le va bien a él? ¿Por qué a él? Ojalá se lo destruya. Entonces, envidias. También en plural. La última frase de allí que se menciona. Y toda, en la Biblia de las Américas lee, y toda difamación. Es la palabra literalmente, y está en plural en griego. Y no sé, aquí los traductores lo dejaron en singular. Pero en griego literalmente lee todas las malas habladas. Así se debería traducir literalmente la palabra. ¿Malas habladas? Puede referirse a las cosas malas que dices tú a otra persona o las cosas malas que dices tú de otra persona. Pero que dices cosas malas. ¿Me doy a entender? Puedes decirle cosas buenas a alguien, pero cuando esa persona ya no está, le dices a otros cosas malas de esa persona. Eso sería difamación o infamia. Pero si tú le dices malas cosas a la persona directamente, no estás difamándola, se lo estás diciendo en su carota. Lo estás humillando, lo estás lastimando, lo estás agrediendo verbalmente. Este concepto puede incluir las dos cosas. Lo que dices mal con el afán de dañar a otros. Todo eso estorba el crecimiento espiritual. ¿Cuál es tu parásito favorito? Tú dices, no, ¿cómo crees? Yo no soy hipócrita. Para nada, yo eso, no, nada que ver. Envidioso, no, yo soy muy, muy contento que a la gente le vaya muy bien. Pero, entonces, como el cuento aquel de los tres pastores que se fueron de vacaciones, seguramente lo escucharon, ¿no? Decidieron irse a un retiro de descanso, los tres pastores están ahí en medio del lago pescando, y dice uno de ellos, pues, oiga muchachos, ya que estamos aquí en confianza, ¿por qué no confesamos algo que es un área de lucha, pero que no le podemos decir a nadie en la iglesia, porque pues, no nos comprenderían, nos juzgarían mal? Así oramos unos por otros, nos apoyamos. Y dicen nuestros dos, pues sale, vamos confesando. Y dice el primero, bueno, voy a empezar yo. Yo les confieso que yo soy muy rencoroso. A mí cómo me cuesta perdonar. Es más, le tengo la lista completa a todos los de la iglesia. Todo lo que me hacen no se me olvida. Les veo lo que digo, Señor, haz justicia. Me cuesta perdonar, oren por mí muchachos. Y los otros diciendo, qué bárbaro, hombre. Bueno, pues está bien. ¿Quién sigue? Y sigue el otro y dice, bueno, yo también voy a confesarles algo. Yo soy muy mugroso, a mí no me gusta bañarme, ni las manos me lavo. Yo prefiero comprarme un perfume que meterme al baño en un mes. Los otros dicen, ¿cómo? No seas así, qué cochino. Pues sí, oren por mí, por favor, siempre he sido así. Yo prefiero tirar la ropa que bañarme y lavarla. No, qué bárbaro. Bueno, pues está bien, vamos a estar orando por ti. Entonces le falta al otro nada más, se queden viendo y el otro está callado, no quiere decir nada. Dicen, no seas así, nosotros ya confesamos, te toca. Dice, bueno, mi problema es el chisme. Dice, mi problema es el chisme. Sí se preocuparon, ¿verdad? Yo no sé cuál sea tu pecado. Cada quien tiene los suyos, sus parásitos. Pero hasta que no estemos dispuestos a confrontarlos en nuestra vida, va a ser difícil que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el parásito que tú consientes? ¿Será que algunos de nosotros tenemos unas lombrizotas bien chapeteadas de tanto que le damos de comer y nuestra vida espiritual está raquítica? Ahora, hago una aclaración. Aquí en el versículo 1, cuando Pedro dice desechando, realmente la gramática de la oración en el idioma original podría traducirse con más precisión así: habiendo desechado. Comunica una acción pasada, una acción que ya sucedió. Y es una acción definitiva. Los expertos le llaman a eso un participio aoristo. Eso significa algo que se completó con anterioridad y tiene efectos en el presente. Tal parece que la idea que Pedro está diciendo aquí es: miren, ustedes deben crecer espiritualmente porque ustedes ya tomaron la decisión anticipada de desechar todo pecado. Eso es lo que nosotros en la Biblia llamamos en otros lugares arrepentimiento. Una persona quiere entrar a la carrera, ya les dije, este momento de arranque se llama la conversión, y la conversión a Jesucristo depende de arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador. Entonces, explico. Para que tú puedas ser salvo, tienes que tomar la decisión, al menos en tu corazón, de romper con el pecado. Por imposible que parezca dejar alguna adicción, algún pecado, tienes que decidir en tu interior, decir: yo no sé cómo puedo dejar esto. Es más, lo he intentado y no puedo dejar este pecado. Pero si Dios me ayuda, yo renuncio. Yo me arrepiento, reconozco que soy un pecador y yo renuncio a mi pecado. No sé, solo Dios puede hacer el milagro, pero yo. A eso se le llama el arrepentimiento inicial para salvación. Eso es, parece, lo que Pedro tiene en mente. Ustedes que ya nacieron de nuevo, ustedes ya resolvieron en su corazón que no van a seguir amando el pecado como un estilo de vida. Ahora la pregunta que yo me hago es: ¿tú ya tomaste esa decisión? Obviamente, una persona se puede purgar de todos los parásitos, hay medicamentos para eso, ¿no? Pero después, ahí en el camino, vuelve a comer algo y se le vuelve a meter algún bicho, pero ya no es algo del mismo nivel, sino que a lo mejor nada más devuelve, se toma una medicina. Igual espiritualmente, cuando tú te arrepientes de todos tus pecados, Dios hace una limpieza espiritual completa, y después sobre el camino a veces tropiezas y vuelves a luchar con ciertos pecados, pero ahora es una experiencia diferente, porque ahora hay recursos espirituales que Dios ha dado para mantenerte en ese proceso de santificación, de limpieza. Pero tú ya tomaste la decisión en tu corazón, al menos, de derribar el pecado como un ídolo en tu vida. No le vas a rendir tu adoración, vas a dejar que Dios te ayude en esa lucha continua, aunque a veces tropieces con alguno que otro pecado. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Ahora, es indispensable que tú resuelvas, al menos en tu corazón, en el interior: yo rompo con el pecado, desecho el pecado. Yo no voy a ser un lombriciento espiritual por el resto de mi vida. Yo voy a purgarme con la ayuda de Dios. Yo, si Dios me ayuda, que me dé la medicina, yo me la tomo. Pero no se queda allí. Porque tú puedes purgarte de todos los bichos, pero si no comes, no creces. Entonces, no solo es cuestión de purgar, ahora es cuestión de alimentarte con comida nutritiva. Y espiritualmente es lo que Pedro nos presenta en el versículo 2. Observen. Después de que hemos desechado toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias, dice, y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Y aclaro aquí, la Biblia de las Américas, al menos la que tengo yo aquí delante mío, hay una nota lateral tratando de comunicar con precisión lo que dice el idioma original. Dice mi nota al margen en la versión que uso yo: leche espiritual. Aquí leo la leche pura de la palabra, pero lo que literalmente dice: la leche pura espiritual. O como lee Reina Valera: la leche espiritual no adulterada. El término palabra no aparece en el idioma griego aquí. Es una interpretación de los traductores de la Biblia. Si ustedes compararan versiones de la Biblia, yo tengo un programa bíblico donde tengo casi 30 diferentes versiones de la Biblia y podrían comparar, hacer lo mismo que hice yo, y se darían cuenta que está dividido. La mitad de las versiones traducen leche espiritual pura o algo similar, y otros traducen la leche de la palabra. ¿Por qué existe esta diferencia? Voy a explicarlo ahora. Primero, lo que debemos de aclarar aquí es que el texto literalmente lee la lógica leche no adulterada. En ese orden, la leche o la lógica no adulterada leche. Pero así se construye en griego, en español se diría la leche lógica no adulterada. Entonces, al oír eso nosotros, eso es lo que hubieran leído si nosotros hubiéramos recibido esta carta en el idioma original, así hubiéramos leído. Decían como niños, decían intensamente, como los bebés recién nacidos, la leche lógica no adulterada con la cual crecerán para salvación o hacia la salvación. Ahora, vamos a explicar este asunto de primero el texto, que literalmente es lo que dice. La lógica leche es no adulterada. En primer lugar, he de decir que la palabra lógica, logiken en griego aquí, se usa otra vez en el Nuevo Testamento. Solamente dos veces en todo el Nuevo Testamento esa palabra llega. Y la otra vez donde se usa es en Romanos 12:2, cuando dice que nosotros debemos transformar nuestro entendimiento, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego dice en el versículo anterior, en el 12:1, que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional, nuestra adoración inteligente. Lo que está diciendo Pablo en Romanos 12:1 es: preséntense no como en el Antiguo Testamento un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo a Dios. El sacrificio de adoración que Dios merece ahora es nuestras vidas. Esa es la adoración lógica ahora, en esta nueva etapa de la historia de la salvación. La palabra culto es adoración. Y la palabra racional, culto racional, significa lógico. Es la adoración lógica ante las nuevas realidades en Cristo. Esa palabra racional, lógica, es la que usa Pedro aquí. Lo que Pedro está diciendo es lo siguiente: yo ya les expliqué que ustedes son hijos de Dios, que ustedes han nacido de nuevo, que ustedes son hijos de Dios y que gozan de grandes privilegios. Ustedes han nacido de Dios y tienen una esperanza viva. Capítulo 1, versículo 3. Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Ustedes por la palabra de Dios han nacido de nuevo. Capítulo 1, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. Ustedes ya nacieron de nuevo. Ahora, deseen intensamente la leche lógica. Es decir, si tú naciste espiritualmente, ahora desea la leche espiritual. Eso es lo que está diciendo. Dejen de estar apasionados por las cosas materiales, temporales. Apasiónense por las cosas que Dios ha provisto para crecer espiritualmente. Por eso la mayoría de los intérpretes que traducen mal literalmente el versículo traducen la leche espiritual. La palabra logiken la traducen por espiritual, porque es lo que hace sentido en el contexto. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, lo que Pedro realmente está diciendo es: son hijos de Dios, nacieron de nuevo. Pues entonces, que se note porque ustedes tienen una hambre vehemente por el alimento espiritual que los va a hacer crecer. Dejen de llenarse el estómago con toda esa porquería de pecados. Púrguense de eso. Ya se purgaron, es más, al arrepentirse en Cristo, y sigan así. Y ahora, empáquenle, dicen allá de donde yo vengo, empáquenle, llénense, pero con ganas de la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué hay de malo, Luis, que se traduzca leche espiritual como la palabra de Dios? ¿Que la palabra de Dios no es la que nos nutre? Claro que sí. Y eso es lo que dicen otros pasajes como Efesios 4:15 y Hebreos 5:12. Sí, es la palabra por excelencia lo que nos alimenta espiritualmente. Pero Dios no nos ha dado solamente la palabra. Sí, es la palabra. Pero no es exclusivamente la palabra lo único que Dios usa para hacernos crecer espiritualmente. Él usa múltiples recursos. Por eso yo creo que, como algunas Biblias traducen, hubiera sido mejor leer la leche espiritual no adulterada o la provisión espiritual no adulterada que Dios ha dispuesto para nosotros, que solamente la palabra. No hay nada de malo en alimentarnos con la palabra. De hecho, es el primero de todos los recursos espirituales que Dios nos ha dado para alimentarnos. Así que sí está bien traducido. Pero creo que el término es un poco más abarcador, no exclusivo de la palabra, sino de lo que Dios ha provisto. Entonces observen en primer lugar que después de hacer esta aclaración textual, que Dios no nos está mandando aquí crecer, nos está mandando desear alimentarnos. Porque el texto nos dice, crezcan como niños recién nacidos. Está diciendo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Para qué? O sea, el propósito de desear la leche espiritual va a ser, el resultado va a ser el crecimiento. Es como en la vida física. Tú no vas a crecer físicamente nada más porque tú quieras. Te levantas en la mañana, te ves en el espejo o te mides contra la pared como hacían tus papás, ¿se acuerdan? A ver, ¿dónde estás? Párate ahí. Y pintaban la rayita. Y ahí vas al día siguiente y seguías en el mismo lugar. Y tus papás te decían, espérate, no es así. No. Hoy en la noche antes de acostarme yo tengo una pulgada más alto. Aunque te estires, aunque compres medicinas, te cuelgues de la cadena y te pongas pesas en los pies, a ver si no creces así. No es porque creces a fuerzas tuyas. Es más natural el proceso. Tú solamente mantente sano, aliméntate bien y el crecimiento es un resultado automático, garantizado. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que Pedro está alentando aquí a los lectores es a que anhelen apasionadamente, porque ese es el verbo que se usa aquí. No solamente significa deseen, sino el verbo original dice deseen intensamente la provisión espiritual que Dios ha dispuesto para ustedes. Ahí donde dice niño en la Biblia de las Américas, el texto griego literalmente dice bebé. Bebé. Hay una diferencia entre un niño y un bebé. Y para dejarlo claro, él agrega la descripción recién nacido. Algunos de ustedes han tenido ya bebés recién nacidos. Cuando el bebé es recién nacido, ¿cómo desea el alimento? ¿Cómo desea la leche materna el recién nacido? Imagínense esta escena. 1:00 a.m. Le llega el hambre al baby. Entonces empieza a llorar. Y entonces el esposo despierta bien asustado y dice, ¿qué le está pasando al baby? ¿Lo estás matando? ¿Qué pasó? ¿Te acostaste sobre él? No, creo que tiene hambre, dice ella. Y él dice, a estas horas, padres primerizos, ¿verdad? Le habían dicho, pero no lo creyó. No, yo tengo que trabajar a las 3, me levanto a las 4, ¿ahora qué hago? Entonces la mamá dice, tienes razón. Entonces agarra el bebé y le dice, mira mi rey. Tu papi te tiene que levantar a las 3, no seas así. ¿Qué te cuesta esperarte un rato? Mira, él se sacrifica para traer el pan de cada día aquí a la casa, pagar los recibos para que tú puedas tener aire acondicionado y todo. Entonces el baby dice, you're right, mom. Sí es cierto, mami. Perdón, ¿cómo se me ocurre pedirte de comer estas horas? Tienes razón, vamos a dormir, mami. ¿En serio? ¿Así funciona? La mamá se puede enojar si quiere decirle, niño, pues qué desconsiderado. ¿Qué no ves que me hicieron cesárea? Todavía no me cicatriza. A ver, ¿qué se siente que te corten 8 capas ahí? A ver. Entonces el niño dice, ah, pues sí es cierto, se me había olvidado, mami. Discúlpame, vámonos a dormir. Es más, dame un bibí, leche en polvo, que mi papita lo prepare. No te preocupes, mamita. ¿Así funciona, acaso? Es más, el niño no le importa si la mamá se está muriendo, si la mamá está enojada o contenta. Es más, no le importa a la mamá, lo único que le importa es el seno. Mírame mi comida. Es lo único que le interesa al bebé, es desesperado. Es lo único que le importa en ese momento, la leche. Ese es el cuadro que Pedro eligió aquí. Quizás una de las razones por las que no te interesa el crecimiento espiritual en tu vida puede ser uno, porque tu vida está saturada de pecado. Es todo llenote. La leche está... O puede ser que el alimento espiritual que tú has estado usando para alimentarte es leche adulterada. Esa es otra cosa diferente. Una cosa es el pecado, la malicia, todo aquello, versículo 1. Y otra cosa es la leche, que tiene algo de bueno, pero está adulterada. ¿Qué es leche adulterada? No me diga, pastor, yo vengo de México, yo sé de lo que habla. Nada que ver, no quiero ofender a los mexicanos. Eso no es exclusivo de los mexicanos, ya pasaba en los tiempos bíblicos, por algo se puso ahí. ¿Qué era la leche adulterada? Échale agua para que rinda, decían, ¿no? Un litro de agua te da para tres. Y si tienes una lechera, nada más le pegas una etiqueta al bote que diga 2%, no, con uno sacas 10, ¿verdad? Y cobras 10 veces por lo mismo, solo pones agua. No. Yo recuerdo cuando yo era niño, vendían leche que llamaban allá de donde yo vengo, leche bronca. Aquí hay unos cuantos. Le decían leche bronca también allá en algunos lados de México, ¿no? ¿Qué era la leche bronca? Era leche entera, entera, leche de la vaca ahí nomás. Dejaban toda la sustancia, estaba ahí, metías la mano, te salía, pero pintada de blanco eso. La nata, no sigo, porque algunos ya se van a poner a llorar, nomás de acordarse de cómo la extrañan. Esa leche llena de todos los nutrientes, incluso había una leche que cuando la vaca acababa de dar al bebé, acababa de dar a luz al becerrito, le llamaban los calostros, ¿verdad? Una leche, pero no, esa leche pocos la probaron. Súper vitaminadas, todavía lo mejor de la sustancia. ¿No será que te estás alimentando espiritualmente con leche adulterada? No, es que los estudios así muy profundos de la Biblia, a mí como que no, a mí pásame uno de Joel Osteen, please. Esos están bien light, esos sí me gustan, saben bien. Además, hacen unos buenos chistes al principio de cada mensaje, no como los de Luis. ¿Leche espiritual, adulterada o no adulterada? ¿Cuándo te vas a tomar en serio el alimento espiritual? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te vas a meter en serio con la palabra? ¿Cuándo? Debes de crecer. Debes de comprarte una buena Biblia de estudio. Separar tiempo cada día. Lees la introducción a cada libro de la Biblia que vayas estudiando libro por libro. ¿Cuál empiezas? El que quieras. Si no, yo te puedo dar algunos consejos dependiendo de tu experiencia. Pero puedes agarrar el que sea. Aunque sea, empieza por el Nuevo Testamento, si te hace más fácil. Lees la introducción, oras, Dios, háblame. Compras un cuaderno y empiezas a leer y tomar notas. A escribir tus preguntas. En las notas que traiga tu buena Biblia de estudio, habrá algunas de las respuestas que necesitas. Y así, lo que aprendas, tratas de ponerlo en práctica y oras con base a eso. Hoy y al día siguiente, día tras día, donde te quedas, continúas, así sucesivamente. Eso se le llama estudiar la Biblia de manera inductiva y de manera secuencial. Yo tengo muchos videos hablando de este tipo de dinámica. Busca una serie en mi canal de YouTube, en mi lista de reproducciones, que se llama Devocionales en Primera de Pedro. Ahí explico cómo hacer un devocional personal, cómo memorizar una escritura, y doy muchos ejemplos de cómo se hace eso. O busca un sitio de internet que se llama indubiblia.org. Y no significa que es la Biblia de los hindúes, no. Indubiblia significa que es el estudio inductivo de la Biblia. Y allí está lleno de recursos esa página que yo recomiendo. Compra una buena Biblia de estudio y separa tiempo cada día para estudiar un pedacito, orar y tratar de ponerlo en práctica. Y tomas tus notas y así día tras día métete con la leche pura de la palabra. Pero no solo a nivel individual, también debes hacerlo junto con tus hermanos en Cristo. No tienes idea cuán importante es la iglesia de Dios para que crezcas espiritualmente. Y solo para probar mi punto, los voy a llevar a Efesios capítulo 4. Vamos juntos a Efesios 4, rápido. Efesios 4. Escuchen cómo dice Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice, leo en voz alta, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿De quién? De Cristo. Todo el cuerpo, es decir, la iglesia, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo es la iglesia. De Cristo, toda la iglesia, todo el cuerpo, incluyéndote a ti y a mí, estando bien ajustado y unido por la cohesión, es decir, por el vínculo, la unión de las que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, conecten versículo 16, ¿De quién? ¿Quién es ese quién? Cristo, la última palabra del versículo 15. De Cristo, todo el cuerpo, abajo, produce el crecimiento del cuerpo. Por eso les dije hace rato que tú no puedes crecer directamente con tu esfuerzo. Es Dios el que da el crecimiento, 1 Corintios 3:7. Es Cristo el que da el crecimiento al cuerpo. La pregunta es, ¿cómo Dios y Cristo producen crecimiento en el cuerpo? Versículo 15, hablando la verdad en amor. Ahora, ahí donde dice en Efesios 4:15, hablando la verdad en amor, crezcamos, dice. El verbo hablando la verdad en amor no dice hablando en griego, solamente dice verdadereando en amor. Por eso Reina Valera traduce siguiendo la verdad en amor, como que la verdad va adelante y yo la sigo, y aquí dice hablando, como yo traigo ya la verdad y yo la pronuncio. Pero el griego solamente dice verdadereando, porque no tenemos en español un verbo que diga verdaderear. Pues eso no existe en español, ¿verdad que no? ¿Qué entonces es el punto? El punto es que es la práctica de la verdad, ya sea que tú la sigues o que tú la compartes, pero es el eje de la verdad. Lo que está diciendo aquí es esto, escuchen bien. No solamente es en el estudio de la Biblia individual y privado, ahí en tu casa, en tu carro a la hora de tu lonche, en tu alcoba, en tu jardín, en tu cocina, dependiendo de donde tú pasas tiempo con Dios estudiando la Biblia. No solo es en privado, sino es con hermanos en Cristo, que se juntan, que tienen luchas, pruebas, preguntas, que tienen un compromiso, como leímos la semana pasada, aprendimos, amaos los unos a los otros de corazón puro. Es un grupo de creyentes que tienes en tu vida con el que tú te juntas. Y tú abres tu corazón y dejas que ellos hablen verdad a tu vida y tú hablas verdad a la vida de ellos. Véanlo una vez más, vayan al texto. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos, singular o plural, crezcamos, plural, juntos, todos, en todos los aspectos. Y luego 16, de Cristo, todo el cuerpo, los cristianos, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Vean el cuadro, así está. Cada cristiano es un miembro del cuerpo, ¿sí o no? Y hay algunos cristianos que no solo son miembros, sino que son miembros de gran importancia en el sentido de la de los beneficios que le dan al cuerpo, porque los llama aquí coyunturas. ¿Me doy a entender? Son los que sirven de vínculo entre varios miembros para que puedan cumplir juntos funciones que no. Es lo que normalmente llamaríamos líderes en la iglesia. Hay personas que tienen un papel más beneficioso por las capacidades que Dios les dio y la experiencia que tienen. Perdón, pero no importa, porque todos los miembros tienen su función. Y cuando todos los miembros sirven y cumplen su función, entonces el cuerpo crece. ¿Qué está diciendo el texto aquí? Es que Cristo, a través de la verdad que compartimos unos a otros y a través de la ayuda que nos damos unos a otros, de usar nuestros dones, de servirnos unos a otros, en una comunidad de creyentes donde de veras hemos adoptado amarnos y apoyarnos unos a otros, allí es donde se da el crecimiento. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia del siglo XXI? Uno de sus principales problemas es el individualismo. Cada quien quiere ser cristiano en privado, sin tomar el riesgo de abrir su corazón y ser parte de una comunidad de creyentes. Por eso no crecemos también. Porque todo es estudiar la Biblia yo solo y que nadie se meta conmigo. Es que tú no entiendes, Luis. Yo lo intenté y me lastimaron. No, sí entiendo. Es más, tú me lastimaste. Así somos los cristianos, por desgracia. Tan imperfectos. Pero hasta que no hagamos un compromiso de amarnos y adoptar auténticamente a otros en nuestra vida para dejar que ellos me hablen y yo le hable y para dejar que ellos me sirvan y yo servirles, el crecimiento va a seguir lento. Hay personas en tu vida, creyentes, a los que tú les has dado permiso de hablar a tu vida, de servirte. Hay personas en las que tú has decidido incondicionalmente ayudarles y servirles, amarles y edificarles, o todo depende del pastor. Si en la iglesia donde tú te congregas se fuera o muriera el pastor, ¿sobreviviría la iglesia? ¿Seguiría habiendo buena enseñanza y cuidado? Si los creyentes dependen de su pastor para eso, quiere decir que la iglesia no ha desarrollado este nivel de compromiso unos miembros con otros. Les voy a dar un escenario que es muy típico por el cual esto ha fracasado. Lo voy a ilustrar con algo que pasó hace muchos años en otra iglesia. No voy a dar detalles, no se preocupen. Una persona tenía problemas, esto es de la vida real. Me pasó a mí, bueno, no a mí, pero estas personas acudieron a mí. Esa persona acude a mí y me dice: tengo, Luis, yo amo a Cristo, yo quiero agradar a Cristo, pero la verdad es que yo no puedo dejar el cigarro. Es un mal hábito que tengo con años con él. Yo sé que está mal, que enferma a los que me enferman, pero no puedo dejar este vicio. Entonces le dije: probablemente tú necesitas un grupo pequeño donde encontrar apoyo, personas que te comprenden, te pueden ayudar en esa jornada de la lucha contra ese hábito. Mira, te recomiendo, participa en aquel grupo. Está bien, voy a ir porque ya estoy desesperado por quitarme ese pecado. Muy bien, adelante, ve. O sea, en su corazón esa persona ya había resuelto renunciar, pero el cuerpo y el hábito le reclamaba. Entonces él quería hacer lo necesario, esa persona quería hacer lo necesario para superar ese problema en su vida. Hizo lo correcto, fue al grupo. Pasaron unas semanas, entonces la próxima vez que se le ve a la persona, le pregunto: ¿cómo te va? ¿Cómo vas con eso? Dice: no, ya no voy. Ya no voy. ¿Qué pasó? ¿No quedamos que? Sí, pero no, eso no era para mí, Luis. ¿Por qué no? No, ellos también pervertidos. ¿Cómo? Sí, no, me mandaste ahí con puros depravados. A ver, explícame, ¿de qué se trata? No, mira, fui al grupo ese y ahí estaban compartiendo. Sí, no, pues hermanos. Entonces ahí yo voy y dice: no, pues tengo un problema con el cigarro, oren por mí. Y luego, no, pues sí, vamos a orar por ti. Y luego le toca a otro y dice: no, tengo un problema con la pornografía. Dice: cochino, qué depravado. No, yo pensé que yo iba a ir a un lugar donde me iban a ayudar. No, mira nada más, ¿qué tipo de personas esas? No, dice, no. Ya no volví. ¿Qué esperabas? O sea, no me malinterpreten los que me escuchan. Claro que ver pornografía es pecado, claro que es pecado. Jesús dijo: si miras a una mujer para codiciarla, adulteraste con ella en tu corazón. Es pecado, es lujuria. Varios nombres para eso. La pregunta es: ver pornografía, luchar con eso, ¿es el pecado imperdonable? ¿O nada más porque otros tienen debilidades ante otros pecados, los tuyos son mejores? Entonces tú eres mejor pecador porque tu pecado es diferente del otro pecador. No estoy haciendo una defensa de ese pecado ni de ninguno. Simplemente estoy diciendo: mientras tú no entiendas que tanto necesitas tú que otros te acepten y te ayuden en tus luchas como ellos necesitan de ti, y tú te sigas escandalizando de que otros luchan con ciertas cosas que para ti no son problema, esto no va a funcionar. ¿Se imaginan qué diferente sería poder tener la confianza de que yo de veras quiero vencer el pecado en mi vida, no importa cuál, y que yo cuento con un grupo de hermanos y hermanas en Cristo que no me van a etiquetar como un caso perdido solo porque soy transparente? ¿No será precisamente que esa es una de las razones por las que muchos de nosotros todavía lidiamos con ciertos pecados y no los podemos vencer? ¿Porque seguimos luchando en secreto y no buscamos la ayuda de nadie? Iglesia, la iglesia necesita iglesia para luchar y para crecer. Yo quiero y le pido a Dios que nuestra iglesia local sea un lugar donde cualquier pecador que ha decidido en su corazón acabar con cualquier pecado en su vida pueda acercarse a alguno de nosotros y decir: necesito decirte algo. Tengo un problema con el rencor, necesito decirte algo. Tengo un problema con el chisme, necesito decirte algo. Y que no vamos a responder diciendo, todavía, ay, en serio. Si la iglesia no sirve para eso, entonces dígame, ¿dónde? ¿Qué nos queda en el mundo? No, la iglesia es el lugar donde las personas van a encontrar el oasis en medio del desierto. Y si tú eres de los que dicen, es que yo lo intenté y me traicionaron, Luis, entonces probablemente la esperanza eres tú. Tú que has sido lastimado, traicionado por otros y que has sufrido en carne propia, ver el fracaso de la iglesia en ese sentido, tú vas a empezar a ser el instrumento de Dios para hacer la diferencia. Tú vas a decir, no me importa, yo voy a adoptar a estos cuantos hermanos que sean parte de mi vida y yo a ellos, y no me importa que me fallen, yo los necesito y ellos a mí. Y si ellos están dispuestos a caminar la vida cristiana conmigo, yo lo voy a intentar una y otra vez, porque yo lo necesito, ellos lo necesitan y yo quiero crecer. El único consejo que yo daría, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿ok? Hombres buscan a hombres y se ayudan, y mujeres buscan a mujeres. Es la forma más saludable. Y aparte de eso, no importa lo que suceda, nos vamos a ayudar. Todo sea para la santificación. Debemos desear ardientemente crecer, porque cuando nosotros no crecemos, hay serias consecuencias. La Biblia dice que cuando nosotros no crecemos, somos como niños fluctuantes ante todo el viento de doctrina. Efesios 4 dice claramente que nosotros debemos crecer, porque si no, en Efesios 4:14, somos arrastrados, somos fácilmente confundidos y seguimos en inmadurez. Si nosotros seguimos siendo inmaduros, no vamos a cumplir la gran comisión como Dios manda. Hebreos 5:12 dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad que se os vuelvan a enseñar las cosas esenciales, porque son niños, no son maduros, no pueden enseñar a otros, ustedes mismos necesitan las cosas, el alimento, la leche, dice espiritual. ¿Cómo vamos a ir a cumplir la gran comisión que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado? Si ya tienes 5, 10, 15 años de cristiano, de cristiana, y todavía no sabes, tú eres el que necesita aprender. ¿Cómo vas a enseñar a otros? ¿Cómo vas a cumplir la gran comisión? No puedes cumplir la misión siendo inmaduro. No solo esto, aún peor, más triste. Dice Pablo a los corintios en 1 Corintios 3:1. Ustedes son carnales y andan como los hombres que no conocen al Señor. A eso se refiere él. Porque habiendo entre ustedes celos, contiendas, divisiones, ¿no son carnales y andan como los hombres? Cuando una persona no crece espiritualmente, la iglesia no tiene unidad. Puras intrigas. Ah, salvadoreños contra mexicanos, van a ver. ¿Y eso? Ah, los rancheros contra los urbanos. Ah, los hombres contra las mujeres. Ah, los que sacan la lengua contra los que sí saludan. Ah, van a ver. O sea, pura inmadurez. La iglesia necesita unidad en las cosas importantes. No solo la iglesia necesita unidad, y la inmadurez lo estorba. También el mundo necesita ver una diferencia. No está diciendo Pablo, y andáis como los hombres, como los no creyentes. Debe haber una diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano. Si tú eres igual que todos los demás en el trabajo, ellos dicen, yo para qué quiero ser cristiano, tan peor que nosotros. Yo soy un mentiroso, pero eso se echa otras mentirotas. Yo digo chistes colorados, este dice morados. El testimonio de Cristo es pisoteado cuando nosotros seguimos en inmadurez deliberada. Hay muchas razones por las que debemos crecer espiritualmente, y Pedro menciona una específica en el versículo de 1 de Pedro 2:2, cuando él dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, para que por ella crezcáis. Y fíjense que no dice para madurez, dice para salvación. Él ya menciona la palabra salvación en el capítulo anterior, ustedes ya recuerdan, versículo 1:5, cuando dijo, ustedes son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación, versículo 9, obteniendo el resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Pedro está hablando de la salvación futura, diga, salvación futura. Aterricemos. Tú debes crecer espiritualmente por muchas razones: para cumplir la gran comisión, para que el nombre de Cristo no sea blasfemado entre los incrédulos y la iglesia tenga unidad, para no ser arrastrado por doctrinas. Pero también debes crecer espiritualmente por dos propósitos mencionados aquí. El primero es para que cuando llegues a la salvación futura, no llegues de 5, 10, 15, 20 años de cristiano como un enano espiritual. ¡Ya llegué al cielo! ¡Hey, ya llegó Luis! El que se aventó 30 años de cristiano. Bueno, 30 años de cristiano, pero un año de madurez. Para que crezcáis hacia la salvación. Esa es la preposición griega que se une. Eis. Hacia la salvación. Tú no puedes llegar al cielo siendo un enano. ¡Qué vergüenza para ti! O debería de serlo. Y segundo, tú debes de crecer si eres un auténtico hijo de Dios. Versículo 3 dice: si es que habéis probado la benignidad del Señor. ¿No te convertiste? ¿Probaste la gracia de Dios, la benignidad de Dios, la amabilidad, la bondad de Dios? ¿La probaste? Sí. Pues que se note. Hay que crecer. Hay que crecer. Conclusión. Número 1. Si tú que estás viendo esta enseñanza todavía no estás en el nuevo nacimiento, en el arranque, ¿qué estás esperando? Quiero animarte. No te quedes así. En algún punto allá, conviértete a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Si no sabes específicamente qué puedes hacer, mándame un correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y yo te contacto, te ayudo. O algún amigo cristiano te puede orientar. Conviértete. Segundo reto para ti: corta con los parásitos. Decide ya en tu corazón, no vas a consentir ninguna lombriz espiritual. ¿Cuál pecado cuidas como tu mascota? Mi lombriz regordita. No, ya, dale muerte. Purga eso de tu vida. Necesitas crecer. 3. Únete a un grupo pequeño. Solo hay una de dos: las iglesias saludables u organizan grupos pequeños, o los creyentes los organizan. Pero tú necesitas otros en tu vida, otras personas en tu vida con quien juntarte, que te hablen a tu vida y te digan lo que no te gusta oír, pero necesitas, y tú cuidarles, servirles, amarles. Sirve a otros creyentes. Es parte de esa realidad. Sirve por amor unos a los otros con tus dones espirituales. Ese es el problema, Luis. Yo ni siquiera sé cuál es mi don espiritual. No te preocupes. Haz lo que sea. Haz lo que sea. Sirve. Solo sirve a los demás. Solo sirve a tus hermanos. Esos hermanos de tu iglesia. Dices, yo no sé. Yo lo único que sé es tamales. Yo tengo el don del tamalero. Bueno, no sé si sea un don espiritual, pero si te salen bien los tamales, prepara unos tamalitos y llévaselos a un hermano en Cristo. Por ahí uno que se llama Luis Floriano, que le gustan mucho. Tú los haces, él se los come. Mira, hacen un gran equipo. Yo no sé qué tú puedes hacer. Puedes cortar el pasto, lo que sea. Deja de dar excusas de que no sabes cuál es tu don espiritual. Solamente ayuda y hazte parte de la vida de otros. Sirve, eso te va a hacer amistad y crecer espiritualmente. Dios quiera que podamos, si no lo hemos hecho, experimentar el nuevo nacimiento por la fe en Cristo. Y si ya nacimos de nuevo, no te quedes donde estás. Purga tu vida de lo sucio. Y desea crecer. Empieza a estudiar. Métete con la palabra en serio y con la iglesia en serio. Deja de dar excusas. Poner otras cosas primero. No, es que el gym. No, es que todo tiene su lugar. Pero si quieres crecer espiritualmente, y deberías querer, ahora ya sabes qué puedes hacer. Señor, damos gracias por tu palabra preciosa. De veras, es un desafío estudiar tu palabra, y al mismo tiempo es un estímulo y un gozo. Que tu pueblo la reciba en el nombre de Jesús. Amén.